CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados recibió a la Asociación de Bancos del Uruguay, a los banqueros, por dos proyectos de ley. Uno que hace ya un tiempo presentó nuevamente el diputado Daniel Peña, del Partido de la Gente. Digo nuevamente porque ya lo había presentado en la legislatura en el último gobierno de Frente Amplio y no había podido tener las mayorías necesarias como para avanzar. Que tiene que ver con controlar la usura que hay, sobre todo en los préstamos familiares, en préstamos al consumo. Y también hay otro proyecto de ley, en este caso presentado por el diputado Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, vinculado a, sobre todo, a atender temas de la deuda, ¿no? Reestructura de deuda, buscando también en el mismo sentido coordinar medidas que ayuden a más de 600.000 uruguayos que hoy están en el clearing de informes. La Asociación de Banco del Uruguay, lo decíamos hoy, no quiso hablar, dijo que en realidad no quería hacer declaraciones, pero manifestó y nos manifestó fuera de micrófonos que está en contra de los dos proyectos. Que no, que esto puede afectar, porque mirá que los préstamos son en todas sus instancias de formalización son caras y que bueno, que hay que hacer frente a eso, que después los bancos no van a querer prestar más plata. Los bancos a través de nombres de fantasías, ¿no? Como ya hemos dicho, Itaú con Oca, Santander con Creditel. El pronto con el Scotian Bank, es decir, utilizan nombres de fantasías en financieras que uno ya conoce casi de memoria, pero que en realidad pertenecen a esos bancos. Lo que manifestaban allí es que se dejaría de dar préstamos, que de alguna manera pasarían a ser los prestamistas los que de alguna forma comiencen desde la falta de transparencia a ser ellos los que ganen terreno. Bueno, pasó por allí el tema. Con uno de los que hablamos sobre esta situación fue con el diputado del Frente Amplio en la Comisión de Hacienda, Gustavo Olmos, que dijo que bueno, se están buscando insumos para lograr algún tipo de solución, que es un trabajo que va a llevar tiempo. Etapa de análisis en la comisión de las posibilidades de hacerlo. La Asociación de Bancos Privados hizo algunas observaciones o mutualizaciones en torno a los riesgos que podría implicar una regulación en tanto traslación del sistema que está regulado a prestamistas privados y las mayores dificultades que eso podría generar para la población. Estamos, lo repito, en una etapa de recibir delegaciones que nos apoyen en el análisis del proyecto. Estamos convocando algún asesoramiento legal, también a las cooperativas de crédito, para seguir avanzando en la evaluación del proyecto. ¿Cuáles son los principales problemas que se ven desde la Asociación de Bancos? Bueno, principalmente es el tema que la regulación muy estricta pueda desplazar gente. Incluso citaron el ejemplo de Chile, donde en 2013 hubo una regulación fuerte de las tasas de intereses, y estudios posteriores muestran que casi un 10% de los sectores de menores ingresos fueron desplazados hacia esquemas de prestamistas donde tienen muchas menos garantías y de hecho pagan tasas mucho más altas. O sea que ahí hay un equilibrio que es difícil. ¿Usted es proclive de legislar sobre usura? Nosotros somos proclive de analizar el tema. Realmente no tengo todavía claro qué mecanismo podríamos utilizar para prevenir estos riesgos. Estamos abiertos a analizarlo y a discutirlo, pero no me animaría hoy a decir que vamos a tener un proyecto exitoso de este trabajo. ¿Y lo que se cobra en Uruguay es mucho más que lo que se cobra en otras partes del mundo en relación a intereses? Lo que se cobra en Uruguay es más que lo que se cobra en otras partes del mundo. Eso tiene que ver con el tamaño de la economía, tiene que ver con el porcentaje de préstamos que se hacen en dólares y en pesos. En dólares es como el 80% los depósitos que hacen los depositantes. Eso le deja menos disponibilidad de pesos a las instituciones financieras y eso encarece el crédito. O sea, hay un montón de elementos que están influyendo. E incluso es muy pequeño en Uruguay el porcentaje de... El volumen del mercado financiero de las familias respecto a lo que es en otros países del mundo, incluso en la región. Ahí tenía la palabra del diputado Gustavo Olmos. El Frente Amplio no ha sido muy afín de poner límites vinculados al tema bancario, todo lo contrario. Le dio más potestades y posibilidades de ganar más dinero a los bancos con la ley de bancarización, que ellos llamaron de inclusión financiera. Por eso... el proyecto de Peña en aquel momento no avanzó. Actualmente, en este gobierno de coalición multicolor, también el proyecto tiene problemas. No es que no avance un proyecto, diríamos, de control de usura, pero tal vez no el de Peña. No voy a decir el nombre, pero algún legislador de otro sector político, también de la coalición multicolor, no del Partido de la Gente, porque el Partido de la Gente se integra solamente Peña, me decía que ni siquiera se podría tomar como base proyectos de Peña. Es decir, que estarían buscando un acuerdo dentro de la coalición multicolor que de alguna forma limite los temas de usura por parte de estos préstamos que dan los bancos, pero con otras características que no tiene el proyecto de Daniel Peña. Con quien hablamos sobre esta temática del oficialismo fue con el diputado colorado, Conrado Rodríguez, quien nos dijo sobre la exposición de la Asociación de Bancos del Uruguay y sobre la propuesta de control de usura y de reestructura de deuda lo siguiente. Nosotros estamos tomando insumos por parte de varias delegaciones con respecto a un proyecto que presentó el diputado Daniel Peña para definir lo que es la usura, ¿no? El nivel de tasas máximas que se podrían aplicar en el mercado. Y a partir de ese proyecto de ley venimos convocando a diferentes delegaciones, ya estuvo el Banco Central, ahora la Asociación de Bancos, van a venir, por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito que van a ser citadas y otras entidades, con obviamente la idea de poder tener todos los insumos necesarios para analizar en la coalición la posibilidad de impulsar una herramienta legal que defina de mejor manera lo que se considera usura, con la preocupación de lo que se da muchas veces en el mercado, que terminan existiendo tasas de interés muy elevadas y que eso obviamente complica a muchísimos uruguayos. Entonces, la idea es tomar insumos, seguir recibiendo delegaciones y analizar esto en el ámbito de la coalición para, en definitiva, impulsar una herramienta legal. Hoy por hoy estamos analizando el proyecto de ley que presentó el diputado Daniel Peña. ¿Son probables que se hagan modificaciones a ese proyecto para tratar de adaptarlo a las sugerencias? Bueno, todavía no tenemos definido, por eso estamos en un ámbito todavía de recibir los insumos. Una vez que recibamos todos los insumos, vamos a analizar artículo por artículo y ahí vamos a tomar una definición. Es difícil que en un proyecto como este se conformen a todas las partes, ¿no? Como todos los proyectos de ley, siempre hay visiones opuestas en algunos artículos, en algunas medidas, pero creo que lo fundamental es el objetivo final, ¿no? En la medida de que tengamos una normativa mucho más aggiornada de también lo que sucede en la realidad y que también podamos aportar desde el Parlamento a que los ciudadanos puedan obviamente adquirir sus créditos y que puedan tener intereses razonables para poder repagar esos créditos. Sobre la posibilidad de legislar en la materia, Conrado Rodríguez decía. De que el Uruguay tiene una problemática en ese sentido y tenemos que tiene que haber una nueva legislación. Por eso estamos recibiendo los insumos y con eso seguramente y una discusión interna en el ámbito de la coalición vamos a impulsar una herramienta legal. Decíamos que otro de los proyectos que está sobre la mesa, además de este vinculado al tema de la usura, es el de la reestructura de deuda. Hablamos con el diputado Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, que es quien lo presenta en la Comisión de Hacienda, quien dijo que hay unos 600.000 uruguayos en el clearing de informes. Y además dice que en algún momento le plantearon, a la ABU, que una de las ideas del proyecto es que cuando hay cierta posibilidad de engaño, no se informó debidamente a esa persona de las características del préstamo que iba a tomar, se establezca que se dé como pagado el préstamo. Dice que allí la Asociación de Bancos del Uruguay pegó un salto y dijo, pero ¿cómo? ¿Y eso? ¿Y cómo se va a llegar a determinar si esa información fue veraz o no? Bueno, se pusieron muy nerviosos en relación al tema. Por eso digo que es difícil legislar en esta materia, porque hay muchos intereses. Conrado Rodríguez me decía allí que siempre es difícil ponerse a conformar a todos. Pero en este tema se ha demostrado más de una vez que es muy difícil avanzar. Es un disparate lo que se cobra de intereses. El tema usurero es muy claro en nuestro país. Y después hay fundamentos justificativos, como que el daba recién el diputado Olmo, de que es porque somos un país chiquito, que en otros lados se cobra mucho menos intereses, pero porque hay mucha más gente como cliente. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro Perrone de su proyecto sobre reestructura de deuda. A llegar a una parte grande de la población que está en problemas, que viven en la rosca financiera, como decimos vulgarmente, más de 600.000 uruguayos que están en el clearing, que no tienen una salida, otros que van de un crédito al otro pagando altas tasas de usura, y bueno, entendemos que esa gente no tiene una luz al final del camino y el Estado tiene que intervenir y intentar dar una mano. Es el comienzo de un proyecto para empezar a discutir, para hablar con todos los actores, intentar buscar algún mecanismo que pueda darle solución a todos esos uruguayos que de alguna forma, como decimos nosotros, están en la muerte civil, porque no pueden hacer absolutamente nada por las categorías en las que quedan muchos incobrables y otros buenos en el clearing, como le decía. ¿Préstamos familiares vienen a ser? Hay de todo. Principalmente para aquellos que pidieron un préstamo y no tienen ninguna garantía ejecutable, entonces están fuera del sistema. Y bueno, la idea es intentar también que aquellos que prestaron la plata puedan recuperar algo y darle una salida a esta gente para que de alguna forma vuelvan al mercado y puedan seguir operando. ¿Cómo sería esa salida? Bueno, ahí nosotros lo que planteamos es hablar con Defensa del Consumidor, en el Ministerio de Economía, que de alguna forma sea el mediador en toda la situación, la persona que debe haga el llamado a los acreedores, que se presenten los acreedores y buscar alguna salida mediando. ¿Cómo se hace en los concursos de empresas? Esto sería algo parecido, pero para las personas físicas. ¿Qué manifiestan de la Asociación de Bancos del tema? Bueno, la Asociación de Bancos puso varios reparos al proyecto, los escuchamos. Vamos a estudiar después con más detenimiento la versión taquigráfica para sacar algunos números que le prestamos atención. Así que bueno, vamos a seguir y vamos a seguir citando a otros actores que están involucrados en todo esto para seguir recabando información y también recibir sugerencias. Hoy en el caso de la Asociación de Bancos, sí encontramos muchas contras al proyecto, por decirlo así, pero no recibimos ninguna sugerencia. Así que probablemente le pidamos a ver si ellos tienen alguna sugerencia también para sumar al proyecto. ¿Qué objetan? Bueno, principalmente que no están de acuerdo con algunos artículos como que haya un mediador y que termine decretando cómo se termina pagando la deuda. Y hay otros artículos que tienen que ver más con la parte de jurídico penal y civil. Pero eso es lo que yo le decía, lo vamos a estudiar un poco más con la versión taquigráfica para sacar un poco más datos. ¿Hay que regular más los intereses en este tipo de préstamos? Es la idea. Todos, si nosotros miramos televisión y vemos los horarios central, principalmente los informativos, en cada tanda vemos publicidades de 5 o 6 financieras distintas ofertando préstamos. Entonces, bueno, hay nosotros entendemos altas tasas de usura. Muchas veces la gente desesperada por el dinero va y saca el dinero y no tiene idea cuánto termina pagando después ni cuánto termina siendo la tasa de usura. Así que nosotros entendemos que es un momento que el Estado tiene que intervenir y por eso también estamos tratando el otro proyecto que también se presentó. Ellos aducen que si no se desarrolla el mercado clandestino, que Sí, es uno de los argumentos que ellos dieron, pero bueno, nosotros no tenemos muy claro cómo se desarrolla el mercado clandestino, de qué manera, de qué forma, ni cuántos uruguayos acceden al mercado clandestino, ni tampoco sabemos las cifras de ese dinero, de cuál es el monto de dinero que circula en este tipo de préstamos en el país. ¿Qué interés tendría que ser límite? Bueno, eso no lo puedo determinar yo. Eso, pero sí. Más o menos que sea. No lo puedo decir. Hay intereses que están muy altos. Ellos lo que dicen que bueno, que el costo operativo incide mucho en la tasa de interés. Fue uno de los argumentos que ellos nos dieron. Bueno, profundizaremos un poco a ver si es que el costo operativo realmente incide tanto en la tasa de la usura. Pero lo claro acá es que hay que legislar y segundo va a ser muy difícil conformar a todas las partes. Sin duda que es difícil conformar a todas las partes, pero sí es una problemática del país que tenemos que atacar como Estado, tenemos que estar presentes y buscar la mejor solución para todos. ¿Cuándo habría avance? Ahí tenía la palabra entonces de Álvaro Perrone, hablando de este proyecto sobre reestructura de deuda para intentar que algunos de los 600.000 uruguayos que están en el CLEI puedan recuperar la posibilidad financiera que en este momento la tienen vedada. Derechos humanos, decíamos, la Universidad de la República, y ustedes escuchaban en el informativo de la mañana a María Simón, la decana de la Facultad de Ingeniería, determinó seguir adelante con el proyecto Luisa, que tiene que ver con la generación de un motor de búsqueda vinculado a los archivos del terrorismo de Estado para facilitar el hallazgo de datos concretos y también articular de mejor manera la información que está muy disgregada. Otro de los que habló en favor de esta propuesta, que van a estar de alguna manera buscando su marco jurídico a través de un acuerdo con la Institución Nacional de Derechos Humanos, fue Gregory Randall, representante de ADUR, de los docentes de la Universidad de la República, en el Consejo Directivo Central. Vamos a escuchar lo que decía Randall. Ahí hay un borrador de algunos elementos del protocolo que incluyen, por ejemplo, que se mantenga una traza de todas las búsquedas que hizo la persona, un log, digamos, de todas las búsquedas que hizo, que la persona, no estamos pensando en una cuestión virtual, estamos pensando en una cuestión física, donde la persona vaya a un lugar, firme un documento que habrá que escribir, donde se responsabilice con lo que haga y quede registro de todo lo que busque. Así funciona en particular Afrojumi, digamos. Es decir, que sobre ese aspecto, por supuesto, primer punto que quería decir, por supuesto que en la ordenanza tendremos que establecer todo eso con cuidado. Lo segundo que quería decir es que nos parece muy bien la coordinación con todos, con el Archivo General de la Nación y con todos. Pero quiero ser muy claro, en el Uruguay estos archivos están desde hace muchos años y no están disponibles para la ciudadanía en forma articulada. No existe eso hoy. Y por eso los distintos organismos de derechos humanos están entusiasmados con la idea de poder tener acceso a esto. Y yo estoy de acuerdo con la decana Simón de no generar falsas expectativas. Personalmente, cuando voy a hablar con los organismos de derechos humanos, tengo especial cuidado porque estoy directamente, personalmente, digamos, sometido a la emoción, a la demanda de las personas. Y trato de ser muy cuidadoso en esto. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es el comienzo de un camino que va a ser muy largo, por desgracia, va a ser muy largo. Y por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo que debemos garantizar la perenidad de este sistema, de este programa, digamos. Debemos garantizar, y ahí va a implicar un esfuerzo institucional, como bien dijo la decana, recursos humanos, materiales, para que esto durante el tiempo se vaya enriqueciendo y vaya funcionando. Pero hoy no existe en el país un sistema así. Existen archivos dispersos y la gente puede ir y solicitar a Afrojumi los archivos de los legajos militares, al Archivo General de la Nación puede ir a pedir ciertos documentos y se le dan de cierta forma. No existen los archivos articulados con la posibilidad de poder hacer un cruce de información dónde está tal persona en todos estos documentos en la medida en que vayan siendo transcritos. Entonces, lo que estamos proponiendo es algo que, sinceramente, yo creo que el país debería tenerlo y no debería ser la Universidad de la República. Debería existir una institucionalidad nacional dedicada a eso, pero no existe. Y por eso lo estamos proponiendo. Y yo creo que todo lo que sea coordinación, debemos avanzar en la coordinación. Pero como institución debemos dar el paso de intentar construir esto, coordinando con todos. El tercer punto que quería decir es agradecer profundamente a la decana Ana Frega la oferta. Desde ya nos conectaremos con ustedes porque... Ana Frega es la decana de la Facultad de Humanidades. Lo que nosotros queremos es que todo el mundo participe en esto. Hace unos meses lo logramos con la Conciencia Social y fue extremadamente fructífero. Incluso hay uno de los programas que fue desarrollado directamente por los compañeros de Ciencias Sociales y con mucho gusto, ojalá, digamos, distintas partes de la institución se puedan sumar a esto y podamos articular, porque este tipo de proyecto tiene usos muy diversos. Tiene usos de investigación histórica, tiene usos legales, ¿no? Esto es usado directamente por los jueces, etcétera. Tiene usos periodísticos, tiene las familias y tiene muchos otros usos que ni imaginamos hoy, ¿no? Y en particular, de ahora hablando de un punto de vista muy pragmático, los programas que hemos hecho, que son todavía muy incipientes, serán tanto mejor desarrollados cuanto más sean usados y podamos ver en el uso la respuesta. Entonces, yo le transmití al rector una propuesta de resolución, pero que básicamente lo que dice es avancemos por este camino, digamos. Y, en todo caso, avanzar por este camino, reitero, quiere decir la decisión política de avanzar por este camino. No quiere decir nada más que eso, porque la ordenanza del repositorio y el convenio con la institución, que a fin de cuentas va a determinar los detalles precisos sobre muchos de los detalles que acá se han mencionado, porque dependen de un diálogo con la contraparte, y en el repositorio, en la ordenanza, quiero decir, el protocolo de acceso, ese tipo de cosas, creo que conviene discutirlos una vez que tengamos sobre la mesa material. Pero para nosotros sería muy importante tener un aval político, digamos, de seguir en este camino aceleradamente, digamos. María Simón, la decana de la Facultad de Ingeniería, también habló de este tema. Sobre todo porque Ingeniería es la que está trabajando en el motor de búsqueda que se establecería dentro de esta situación que se plantea desde el punto de vista de los archivos vinculados al terrorismo de Estado o a la dictadura cívico-militar. Lo que decía María Simón es que, de alguna manera, ellos no quieren generar falsas expectativas, pero sí consideran pertinente trabajar en esta materia, ordenando lo que son los datos y facilitando el acceso a ellos. Por eso decía María Simón, la decana de la Facultad de Ingeniería, lo siguiente. La iniciativa esta me parece apoyar, pero me parece importantísimo mantener ese perfil cuidadosamente, de no generar falsas expectativas y de no creer que ahí ya está algo. Estamos avanzando mucho, pero frente a la inmensidad del tema todavía es muy poquito. Que es de futuro, pero lo quiero plantear como un desafío, es la conservación. Todos los archivos tienen conservación y por más digitalizados que estén, lo digital también se tiene que respaldar constantemente. Como muchos sabrán, pero hay gente que a veces cree un poco inocentemente que después que está digitalizado ya está para toda la eternidad, y en realidad el material magnético dura bastante menos que el papel, si uno no hace algo. Entonces tenemos que pasar por la conservación y por el tener suficiente personal experto en todos los temas que implica el tener y mantener un repositorio. El otro es la normativa, que especialmente se citó, y para mí no solo es la gobernanza, hay muchos otros aspectos en la normativa que debería regir el cómo se conserva, cómo se da acceso y cómo se maneja, y que en cierto modo hay que empezar por ahí. En particular, los procedimientos. Los procedimientos para que accedan a la información, los que deben acceder y no los que no deben acceder. Está claro, hay ciertas informaciones que están reservadas a los investigadores, las propias personas, los familiares de personas fallecidas, pero que no pueden ir más allá o no deben ir más allá. Estos procedimientos se vuelven más difíciles. Por un lado, más fácil acceder a la información, por otro lado, es más difícil controlarla cuando se usan formatos electrónicos. No quiero entrar en ningún detalle técnico, pero hay que implementar seguridad y registro de los accesos para cuando se hacen de forma digital, y eso también tiene que ser parte de la normativa. Y además, bueno, creo que la universidad tiene que empezar este camino, que estoy de acuerdo en empezarlo, pero decidir en algún momento si quiere dar este servicio, que es un servicio que implica un compromiso bastante grande de no solo de equipos materiales, sino de equipo humano capacitado y solvente en varios temas importantes que creo haber nombrado. Poco más de 4 horas estuvo el Ministro del Interior en la Comisión de Especial de Seguridad Ciudadana del Parlamento Nacional, de la Asamblea General. Allí el tema fue las cárceles. Luis Alberto Heber manifestó que la construcción realizada a través de las PPP por parte del gobierno Frente Amplista generaron módulos como el 11 y como el 12, que son de los más peligrosos y más complejos, y que además se dieron a través de designaciones directas, de compra directas, que salieron alrededor de 10 millones de dólares. Dijo él, si hubiera hecho esto yo, seguramente me estarían interpelando nuevamente. Y por otro lado, habló del tema de lo que es la realidad carcelaria, con muchos muertos en muy pocos meses. Dice Heber igual que no se puede hacer una lectura lineal, que respecto a esto hay que tomarlo de forma parcial, aquello del aumento de fallecimientos, porque muchos murieron por causas naturales, dice, y no por temas de violencia establecidos dentro del ámbito carcelario. Vamos a escuchar lo que decía el ministro Heber una vez que salió de la comisión. Es que es parcialmente cierto afirmar que hay un récord en los 71 fallecidos en el sistema penitenciario nacional. ¿Por qué digo que es parcialmente cierto? Porque 38 de ellos, 38 son por muerte natural, y esto verificado por médicos. O sea, el crecimiento, el supuesto es que hay un crecimiento de fallecidos, pero no hay un crecimiento de homicidios y hay una baja de suicidios. El año pasado, hoy estamos en 12, lamentablemente, suicidios, el año pasado fueron 17. Ustedes tienen las cifras y podrán verificar esto. O sea, es parcialmente cierto. General dice, bueno, en el sistema carcelario nacional hay un récord de fallecidos. Sí, lo hay, pero por muerte natural, por enfermedades, que no es homicidio. ¿Nos preocupan los 17? Claro que nos preocupan los 17 homicidios que se dieron en el correr del año, y esperemos que no se den más en lo que va del final de año. Pero lejos estamos de afirmar que estamos frente a una situación de falta de control de nuestras cárceles, producto de mayor homicidios o mayor suicidios. Esos son los números. Hay 2 investigaciones que se están haciendo, que no las contabilizamos ni en los suicidios ni en los homicidios, pero me parece importante aclararlo porque creemos que tenemos personal que se está dedicando a tratar de evitar muchos de los enfrentamientos que lamentablemente se dan en los centros carcelarios nacionales. Cárceles, del hacinamiento, usted habla de una mala construcción, sí, en lo que se trajo en la administración anterior. Sí. ¿Qué se tiene pensado en cuanto a la construcción para estas cárceles nuevas y para evitar que se generen estas situaciones? Y por lo tanto hay sistemas constructivos que hablan de hormigón de buenas dimensiones con mezcla de fibra fibra de vidrio para poder generar no utilización de hierro, tanto para las camas como para las paredes, para que no se pueda romper y utilizarse como armas. Quiere decir que hemos aprendido de otros países y de nosotros mismos de lo que ha pasado. todo lo contrario de lo que se hizo en el módulo 11 y el módulo 10, que es un verdadero disparate. Se dice que se pensaba hacer otra cosa, otra estrategia, no sé qué se pensaba. Se trajo un modelo de otro país en una adjudicación directa de 10 millones de dólares. Si yo hiciera una adjudicación directa, estaría nuevamente interpelado en el Parlamento de 10 millones de dólares. Se hizo eso urgentemente, se hizo mal, sin una estructura, sin pensar realmente que las cosas podían ser mejor estudiadas como para que no suceda lo que hoy lamentablemente está sucediendo. Un desastre de todo punto de vista humano en nuestras cárceles. Ministro, tengo una pregunta sobre otro tema, pero un apéndice sobre esto que venimos hablando. Sí. ¿Se va a utilizar el régimen de participación público-privada, una PPP? Porque en el pasado periodo de gobierno también se había instrumentado eso. Como además de la construcción, también el servicio en algunas cárceles, el servicio de lavandería, ¿va bajo ese régimen o están pensando en otra cosa? Estamos usando el artículo 10 de la PPP, pero no es una PPP, es una CCC, Contrato de Construcción Carcelaria, de 10 años. Le tenemos terror a lo que se demoró en las PPP, que se demoraron 3, 4 años, su elaboración para empezar a construir. Como parte de lo que decía Heber, a las 9 de la mañana nos vamos. Vicente Lima, en Labio Compaginación, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.